Un podcast más. Hoy presentamos Covers. Hola, buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Un Podcast Más. Me encuentro aquí con mi querido amigo Nico West. Muchas gracias, amigo, por la presentación. Y yo estoy aquí con usted, pues, amigo Mora. ¿Cómo? El bueno de usted. El muy caballeroso y muy amigo vecino. ¿Cómo le va, señor? Bien, bien. ¿Y usted cómo le ha ido? Mal. Me enfermé, estuve malito. Puta, les mojo, pues. Así que, sí, los cambios de temperatura, todo el cuento, pero así vamos a tratar de hablar menos hoy día. ¿Yo pero qué de cuento? Calidad. ¿Qué le puedo contar hoy día? Le traigo un nuevo capítulo de Un Podcast Más, obviamente, que vamos a hablar acerca de los covers. Ah, mire, qué bonito, bueno, vamos a hablar de los covers. Sí, pues vamos a tener covers emblemáticos, covers malos también. Bueno, normalmente vamos a tirar los covers emblemáticos para que los puedan escuchar la gente que nos sigue. Y tenemos una nueva sección que se llama Cortitos, que la va a presentar nuestro amigo Cabezox, que la semana pasada no vino a trabajar. De veras. Así que tiene que hacer penitencia ahora porque... Por pajero. Sí, a ponerse las pilas. Sí, como debe ser. Obviamente. ¿Y yo qué le traigo ahora? Le traigo un cover muy emblemático de una banda muy buena que se llama Alien and Farm. Ah, pero si yo esos chiquillos, yo los cacho. Sí, los cacho, son muy buenos, son monos. De hecho, se hicieron conocidos con este cover. Sí. Sí. Y su video era muy bueno. Yo ignorantemente conocí primero la canción por Alien and Farm antes de Michael Jackson. Oh. Ignorantemente, lo siento. Es que no vengo de una familia que haya escuchado mucha música muy, muy popular en ese tiempo. Yo solo escuchaba Sandro, se podría decir. Los tangos de mi abuela, man. Esas tardes de verano. Mi abuelita tejiendo, un tecito ahí, con cueva dan los Power Rangers, me acuerdo. Con la radio a pila en la cocina. Sí. Que había que sintonizarla. Que se escuchaba con doble gorrito en el micrófono. Obviamente. Con una parca encima, con un fardo de ropa. Un fardo. Oiga, pero sin más preámbulos, ¿qué tal si nos vamos a este maravilloso cover de Alien and Farm? Que se llama Smooth Criminal. Vamos con eso entonces. Smooth criminal. Y aquí volvemos a nuestro segundo bloque después de este maravilloso tema de Michael Jackson. Me trajo recuerdos del colegio, yo de la época MTV, ver videos nuevos. No, puta, yo era pobre, yo no tenía el MTV, yo con cueva veía el canal 2 que te dan como te dan los videos a una cierta hora, todos los días. Pobrecito. No, yo justo en esa época fue como la vez que tuve cable así por un unos meses así. Vamos al siguiente bloque. Mire qué ratón este personaje. ¿Y usted qué me trae para este segundo bloque de covers de este nuevo capítulo de Un Podcast Más? Ah, mire, mono, yo le traigo este tema que, al igual que usted en el tema anterior, pequé de conocerlo primero por Marilyn Manson. Ah, ya, no soy el único, ¿no? No, somos dos y por eso hacemos este show. La cosa es que este tema lo hace Marilyn Manson y es un cover de Eurythmics y se llama, ¿sí?, Sweet Dreams. A mí lo que me llamó... La peladita colorinche. Tiene como cara de sadomasoquista, así. Sí, de como hecho. Como que cuando escucha ese tema, así se pone como el disfraz de látex. No, es que se viste como de caballero, entonces como que. Ya. Yeah. No sé, es como raro, así. Oiga, ¿qué fue ese sonido que nos tiró el DJ en delante? Así como, ¿Qué fue ese cabezón? ¿Qué le pasó al DJ? Está puro weando este weón. Mire. Día que viene a trabajar este weón, viene a puro weón. Ah, sí, no, así son los DJs. Pues. Le pagan por tirar. Bueno, a Cabezón no le pagamos. Weón, weón. Bueno, nadie nos paga en todo caso. No. No, pues. Bueno, como le iba contando, la peladita hace el cover este de... De este otro peladito. Del peladito Manson que se saca costillas. No, eso parece que es un mito. Pero es que son ricos los mitos urbanos. ¿Los mitos urbanos? Sí, te dan cosas que pensar. Como ese típico mito de colegio de la monja sin cabeza, por ejemplo. No, ese no me lo conozco. Ah, me espera. ¿Es muy largo como para contarlo? No, que en la mayoría de los colegios siempre, el colegio católico, siempre había como una monja sin cabeza que se aparecía como en la jornada de la tarde, como en la noche. Y ahí el amigo gato le está diciendo que parece que no pasa nada con la monja sin cabeza. Puta, entonces viví engañado toda mi vida, po, weón. Volviendo como a Sweet Dreams, a mí me llamó mucho la atención porque dije, este es un tema más de Manson y todo el tema oscuro y todo el cuento. Pero después cuando escuché el original dije, este sí que es un buen cover, sí, está bien hecho. Es un muy buen cover porque por lo menos la banda Marilyn Manson adecuó muy bien el tema al sonido que ellos tienen. Un sonido bien oscuro, bien industrial, como que ellos tienen metal industrial, no sé, es como Darks. Ah, pero si eso yo se lo dije recién, pues, amigo. Homero, mira el dibujo que hizo Bart. ¡Ay, pero qué bonito! No lo estás mirando. ¡Ay, pero qué lindo! ¡Ay, castigo de Dios! Ya, entonces. Entonces, sin más que decir, vámonos al tema, ¿no? Así. Esto es Marilyn Manson y la canción se llama Sweet Dreams. En un podcast más. Everybody's looking for something. fuego caliente. Qué bonito, qué bonito. El punteo al final me gusta bastante. El punteo del final. Siempre con el punteo hoy. Oiga, amigo. Es que es muy intenso. Bueno, cosas que Manson puede hacer con esa locura interna que tiene ese caballero. Un punteo intenso. Con Pepe Pollo. Está interno. Señor, lo invito a nuestra nueva sección del día de hoy. Ah, vamos a poner a trabajar a este desgraciado. Sí, pues, hay que ponerlo a trabajar a este animal. Inmundo animal, entonces la sección se llama Cortitos. Oh. Y la presenta el señor Cabezox. Adelante, Cabezox. ¿Qué nos cuenta? Hola, hola, hola, hola, hola, hola. ¿Cómo están, queridos radio escuchas? ¿Cómo les va? Bueno, yo te les traigo la super sección llamada Cortitos. Un aplauso para la sección Cortitos, ¿eh? Aplaudan, pues, bueno, aplaudan. Aplaudan, pues, bueno. Bueno, les traigo unos temas buenos, muy buenos. Bueno, y malos también. Muy malos. ¿Con qué quiere que partamos, señor Nico Wes? Partamos con algo bueno. Ya, vamos a partir con uno bueno. A mí, pues. No importa, a mí me gusta interrumpir a la gente. Ya. Con uno bueno, entonces, ya. Partamos con uno bueno. Les traigo un temazo. A ver. ¿Qué temazo nos trae este weón? No sé, mira, es que está aquí como revisando uno. Está revisando los cassettes, está con el lápiz Bic ahí rebobinando, ahí viendo que. ¿Estás viendo porno este weón? Oiga. No sé, si me dice que ahí los tiene, a ver. Sí. ¿Qué me tiene por ahí? A ver. Vamos a partir con algo. Ah, mira, eso que va a tirar es muy bueno, porque me recuerda a la época del Family Valus. ¿Sí? Sí. Pero qué buen tema, pues. Yo cuando recién lo escuché se me imaginaba que era Manso. ¿En serio? Sí. Pero después cuando vi el Family Valus de chico, como que no. Como que piensa pura wea. Cuando el chico piensa pura wea, no sabe nada. No tiene idea de nada. Pero muy buena época en realidad, porque ahí tenés el lo que es el Rammstein, el concierto. Ice Cube, obviamente Korn también estaba, Dead Sea también tocó, y de hecho hubo un Family Values que tocó Diren Grey, Diren Grey para amigo Brema. Pero Diren Grey es una buena banda, un poco, si uno lo mira mal porque uno lo mira mal porque lo escucha el Prema en realidad. Ya, muy buen tema, buen recuerdo. Ese es un cover de The New Order, que lo hace Orgy, y se llama Blue Monday. ¿Con qué nos vamos a ir ahora? A ver. A ver, ¿qué nos trae? Con algo malo. Algo malo, no me digas. Sí, esto es pucha, aquí tenemos que tener cosas buenas y cosas malas también. Esto viene de la mano de Fear Factory, que va a empezar a sonar. Y en cualquier momento. sí. Es que sabe que no es un mal tema, pero es un mal cover, porque es igual. Sí, uno nota ahí mucho la diferencia. Tiene bajo y tiene guitarra. Por eso escucháis el original. Sí. No, aparte es que el original se escucha más análogo. Esta weá es más digital, weón. Claro, o sea, pero es que canta el mismo gallo del original. No se parece, pues. Es un poco más rápido, no, ni un brillo. No. Vámonos con otra cuestión mejor, por supuesto, no pasa nada. Pero ahora tienes uno malo, uno bien malo. Uno malo, así como que den ganas de vomitar, así como. A ver. No. Es que yo vi el título y no me da miedo. Me dan ganas de llorar. No. Es que yo no lo he leído, pero ya con el sonido y por usted, no. Ya. Es que creo que es algo terrible. Ella es como Ah, es ella. Sí, es ella. ¿No es Chinoy? No, no, ahí me voy. Me voy, pero para otro lado. Oh. Aquí el pobre Curco, ¿eh? De estar Curco. De retorcido en tu cabeza cuando escucho este cover. Yo creo que ya sabía de este cover y ahí se pegó el tiro. No, vio el futuro así como Bartos, que el último combate era con bolseta, vio el futuro, weón. Dijo, no, por favor, weón. Una pendeja, me va a hacer un cover de mierda. No, es que independiente que pueda hacer una, es mala, pinca, si no canta, mire. Como el hambre. ¿Hace tiempo yo le dije? Mucho. Ya, así. Horrible. Ya, ahora para opacar este mal rato, tírese un buen cover, pero un buenísimo. Señor Don DJ. Señor Don Caballero DJ. Señor Don Caballero. Ya. Ah, esto también es de Nirvana, pero esto es buenísimo. A ver, sorpréndame. Es buenísimo con B. Ah, pero qué maravilla. Escuchemos un poquito. Ya. Dejemos la que cante la niña, porque esa que canta la música. Mucho sentimiento puesto de parte de Lana del Rey en este cover de Heart Shaped Box a Nirvana. Un verdadero tributo a Nirvana. Sí. Aunque aparte de ser un muy buen cover, aquí por lo menos Lanita, que yo he sido... Lanita de Lucha como... Libre. ¿Ah? Lanita de Lucha Libre, ¿no? No, pues Lana del Rey. Ah, Lana del Rey. Me he hecho muy seguidor de ella últimamente. La sigue en la calle. No, yo creo que me llevan preso. Pero... Esa es la otra Lana. Ah, la rusa. No, lo que yo iba a decir es que la Anita aquí, por lo menos en este cover, no hace lo que siempre hace como en los discos, de ponerle delay a sus canciones, o sea, el eco. Y normalmente en sus discos Born to Die y Ultra Violence, remarca mucho el eco, ya sea como muy alto, muy bajo, más intenso, más juega harto con el eco. Juega mucho con lo que son los ecos y juguetona la chiquita. Sí. Y vámonos con el siguiente cover. Y a ver, ¿qué puede ser? ¿Será algo bueno, algo malo? Dejémoslo en sorpresa, dejémoslo en una sorpresa. Ya, a ver. Ya. Entonces, porque yo de aquí no veo nada. Escuchemos nomás. Se nos fundió el DJ, parece. ¿Qué era? ¿Qué chucha es esto? Mira, yo te lo voy a explicar por partes como le hubiera gustado a Felipito. Esto es un muy buen sonó en muchas radios, sonó en muchos programas de televisión, no vamos a decir cuál, pero yo quiero darle mañana buenos días a todos en realidad. Usted me está embromando. ¿Cómo va a ser un buen cover esto, chico? Este mirad que pasaba un ángel que les robaba la voz. Le gusta, pero es que le recuerda feliz. Yo creo que hay gente que nos va después de esto, quiero decir, pero como dijeron que este cover es malo, pero que es malo. Yo todavía no terminé de callar. Uno dice la verdad acá, no está nada deseando, amigo mío. Todo empezó en la sorpresa. Nunca, bro. Nosotros hablamos en serio. Estamos hablando en serio. ¿Y esto es mala? ¿De quién es mala? Es mala, bro. Cuando se deje la sal. Recuerda algo detallado que sin querer una toalla, sí, yo tenía una vecina que me llamaba mucho a Felipito en realidad. Ya, y en estos momentos tanto exageres porque se seca el culo con la cara de Felipita. Cuea te absorbe el agua. Con cuea, de hecho. Te la absorbe por parte. Oiga, yo encontré un nuevo producto de carne molida que se llama Felipe Camiroaga. Carnes Camiroaga, lo mejor para hacer anticucho. Oiga, pero ya, pues, vámonos con el siguiente cover, pues. Estamos en la sección cortita aquí. Les recordamos en un podcast más. ¿Qué se nos viene ahora? Otra sorpresa, puede ser. Ah, algo bueno. Sí. Y del Grange. Ah, y de hecho es un cover a una canción en español. Mira, ahí la estamos escuchando. ¿Sí? La canción, la original se llama El Último Beso y es de... De Polo. De Polo, son blancos de Polo. De Polo. El Último Beso de Polo. Que aquí lo estamos escuchando por... ¿Sabes que este tema cuando mi mamá lo escucha, ¿sí? La versión de Pearl Jam, me empieza a cantarle en español y es como bonito? Sí, sí, sí. Sí. Y es como, oh, está cantando una canción de Pearl Jam, pero está cantándola en español. Y Pearl Jam viene ahora en noviembre, así que estamos listos para eso. ¿A usted está listo? Estamos de suena manada, a menos de que me haya comprado un regalo de Navidad anticipado, yo creo. Ah, no. Ahí estamos mal. Yo me entusiasmé. Yo pensé que me estaba invitando a Pedro. Estamos listos para ir a Pedro. No, yo me refería a... Yo con una amiga estamos listos para ir a Pedro. Ah, conmigo. No, con una amiga. Ya me pongo peluca. Ahí está un buen cover en realidad de Pearl Jam que se llama Last Kiss. Que quieren escuchar, vamos a dejar todos los links, supongo, si es que caben todos los links en realidad, estamos tirando harta música hoy día. No, si no, los podemos dejar en la cajita abajo de comentarios. Pues. Ahí, algo será. En esta página que también estamos construyendo, que a poquito se va armando. Tenemos foto de portada ahora. Oh, ¡no! Pero puro, esto merece reunión. Se fue el amigo aquí, me dejó solo y me dejaron. Y DJ también se fue porque ya no suena la música, pero eso que sonó fue como... Oiga, pero qué wea más mala, weón. Volví para decirle eso, qué wea más mala. Es que yo creo que Javier Aparra no ha hecho nada bueno. Salvo que tener ese apellido. Ah, no, pero aquí tenemos el original, pues. Este es de Pixies. A mí no me gusta ni... No me gusta el original. No, este es un muy buen tema. No, originalmente no. Por Pixies. Pero el cover que hace Placebo es como el que mostramos hace poco de Fear Factory. ¿Dónde está ese nombre? Es peor. De hecho, hasta suena más limpio. Está como mucho la esencia de lo que es el tema original, que es What Is My Mind de Pixies. ¿Sabes la impresión que me dio esa guitarra ninja? Que estaba como conectada directa a la... Todo el ecualizador en sí, el centro. Claro, fue el momento técnico. Para los que son guitarristas entenderán cuando la primera vez que tuvieron una guitarra y conectaron así tal cual y se pusieron. Oiga, a tocar. Aquí me huele a sus tierras, parece. Ah, no. Es que ¿sabe qué? A mí me da vergüenza que este hombre esté representando a mis tierras musicalmente. A ver, recuerdo. Porque le está haciendo un cover a Joaquín Sabina, que en realidad es un gran cantautor, Joaquín Sabina. Sí, es un grande. Pero este hombre no es de grande, no tiene de un granny. No, Joaquín Sabina, no. Mire, escuche. No, corte esto, por favor, señor DJ, corte esto, por favor, es muy mal. No puedo seguir escuchando. No, no se puede. Por favor, corte, corte. Así que, por favor... Que sigan diciendo que... Porque hay gente que se confunde, que dice que es de Valparaíso. Oiga, por pero, mí, pero feliz. ¿Usted dónde viene? Yo vengo de San Antonio. Ah, mira. Del puerto de San Antonio. Yo vengo de Santiago Centro. ¿Y sí, qué es esa, wey? Oiga, ¿y tenemos el último cortito? Sí, tenemos el último cortito, nos dicen acá por interno, y a mí me gusta bastante este tema, porque ¿sí? Yo lo encuentro muy bien hecho, pero a ti no te gusta. No sé si estás como pensando. Ah, es que, mira, es un muy buen cover. Ah, bien, entonces, ¿por qué no te gusta? Muy bien hecho también, pero es que no sé qué me pasa. Quizás lo escuché en un mal momento de mi vida. O quizás yo soy muy weón, quizás. No sé, pues, weón. Pero es un buen cover. Es que en realidad, ya. Es que quizás cuando me pongo a escuchar a Perfect, es como quizás otra volada más distinta. No sabía explicártelo. Aparte, este disco igual que digamos, no, si el en disco comparación en realidad, a los dos primeros, sí, los dos primeros son grandes discos. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Eso este comparto todo el que escucháis temas nomás, escucháis temas sueltos. Sí, sí, puede ser. Pero en realidad me pasa por eso. Tomando el nombre así como Imagine, yo me imagino un mundo donde John Lennon no hubiera hecho este tema y fuera de la Perfect Circle. Y suena bastante. Bastante bien y esperable a lo que. Ah, que yo me sonando ahí. ¡Y esto es! ¡Ah! Oh, no. Oh, eso también es un cover, pues, amigo mío. Sí, desgraciadamente, lo escuché antes de los y un cover. ¡Qué bonito! Un cover a Lady Gaga. ¡La fiesta pro! Y sabes que se mezcla un poco con nuestro capítulo anterior, porque es un cover a una colaboración. Y es una colaboración. Mira, una colaboración. A ver, originalmente es cantado por Lady Gaga con Cristina Aguilera. Ah, ya pues. Y este es, y esta está la Tigresa del Oriente con Berta. ¿Quién es Berta? No sé. Pero no lo sabemos. Un misterio sin resolver. Pero ahí está cantando Berta. Oiga, ¿qué le parece si ahora nos vamos a, bueno, como a vomitar? A vomitar. Bueno, como este es un capítulo de covers y acabamos de salir ahora de la sección cortito. Un aplauso para el DJ. Eso. Ahora trabajó este weón. Bien, bien. Bien, por mono. ¿Qué le parece si nos vamos a un tema? ¿Ya? ¿Ya? Ya, preséntelo pues. Usted. Ah, lo presento yo. Usted lo traía, pues. Ah, no. De veras, pues. Si sí, esto es de Limp Bizkit y se llama Faith en un podcast más. Could touch your body. I know not everybody has got a body like me, but I gotta think twice before I give my heart away. And I know all the games you play, 'cause I play them too. Oh, but I need some time off from that emotion. Time to pick my heart up off the floor. Takes a song and baby, but I'm showing you that door. Run, gotta have faith. Gotta have faith. Gotta have faith. Gotta have faith. Baby, I know you're asking me to stay. Stay, please, please, don't go away, 'cause you're giving me the blues. Baby, you might be all the words you say. Can't help. I'm showing you that door where I gotta have faith. Gotta have faith. Gotta have faith. Gotta have faith. Get the fuck off. I gotta have faith. I gotta have faith. I gotta have faith. I gotta have faith. Ya, entonces ahí pasaba Faith de Limp Bizkit. Y quiero contar un poquito cómo se creó este tema en realidad. Porque es muy bueno este cover, en todo caso. Es muy Limp Bizkit. Sí, es demasiado. Porque si tú no escuchas originalmente el de George Michael. George Michael, casi digo John Michael. El de George Michael es como súper tranquilo. Es demasiado pop. Este tema fue como el típico jam de garage. ¿Ya? Donde fue como, oye, hagamos algo. Oye, y si hacemos un cover a Fate, pero Fate, ya, bueno, ya Fate. Y veamos qué sale, y salió. Y lo que salió a la primera es lo que se escucha. Mire, qué buena. Sí. Este viene en el disco. En el disco debut, que se llama $3 Bill Jones. Ah, ya. Es el noveno tema. Ah, mira, está. Ya se y dura. ¿Cuál es el género? Compositor George Michael, arreglos Limp Bizkit y Fred Doors y DJ Little en producción. No, eso no sé si estoy en lo cierto, pero eso es la historia, digamos, de ese tema. Salió a la primera. Ah, ya. Buenísimo. Bueno, igual, pues. Sí, cortito, pero bueno. Ahí prometían los cabros, por lo menos. Y usted presente el emblema para cerrar este. Sí, nos podemos ir con un tema muy emblemático y muy bueno, que de hecho tiene una historia muy simpaticona en realidad. Ah, pero mire qué bonito, cuente. ¿De qué se trata? Johnny Cash quiso hacerle un cover a Nine Inch Nails a la canción Hurt. Ah, y todavía lo curioso, que yo creo que vamos a averiguar ¿Por qué a Nine Inch Nails? Porque es raro, Johnny Cash a Nine Inch Nails. Bueno, quizás le gusta el tema, quizás la letra iba de acuerdo a lo que iban dentro de sus vivencias, porque igual el tema es súper profundo, sí. La letra es súper profunda. Y el cover es buenísimo. Sí, y llegó a pasar lo siguiente, que cuando lo tocó Johnny Cash y salió a la luz pública, Nine Inch Nails dijo, ¿saben qué? Este tema ya cagó para nosotros. Este tema ya no pasó a ser nuestro, sino pasó a ser de Johnny Cash. Y eso lo dijo el amigo Reznor, yes. El líder, el cabecilla de Nine Inch Nails. Sí, pues porque el cover está tan bien hecho y representa tanto lo que habla el tema, que en realidad por Nine Inch Nails igual es bueno, pero no es tan bueno como el de Johnny Cash. La interpretación que le da Johnny Cash al tema es lo que realmente quería decir. No, y con su tono y como en el videoclip, no sé si lo habrán visto, igual le vamos a dejar el link ahí abajo para que lo vean. Es un viejito como que está recordando prácticamente. Yo no he visto el video en realidad, ¿no? Pero lo voy a ver. Cuando me deje el link ahí en la cajita, yo le voy a dar un clic y lo voy a ver. Yo, así le da una visita a nosotros y le da una visita a Johnny Cash. Eso, muy bien, pues. Le apoyamos al caballero este que canta muy bien y hace muy buenos covers. Canta muy lindo. Oiga, ¿qué tal si nos vamos al último tema que tenemos en este podcast? Vámonos entonces a escuchar al caballero. Vámonos con Johnny Cash, Her. En un podcast más. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end, and you could have it all, my empire of dirt. I will let wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end, and you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. If I could start again, a million miles away, I would keep myself, I would find. ¿Qué temazo? Me emociona mucho este tema en realidad. Sí. Es un tema súper lindo, como había mencionado en el bloque anterior. Y es la pura guitarra y un pianito también. Sí, sí. Es como bien melancólico, representa totalmente la temática de fondo de Hurt. Sí. Y bueno, y con y este me hurt tema tan decir que tan con este tema tan triste ya vamos a tener que empezar a despedirnos. Como dice un amigo, voy a tener que empezar ahí. Voy a tener que empezar, no sé, pues. Acabar este programa. Ahora vamos a tener que empezar a irnos. ¡Hace ti, imbécil! Ah, chucha, ¿dónde? Cuidado, weón. Cuidado, weón. Pero ¿qué más que decir? Lo mismo de siempre. Facebook, un podcast más. Estamos en Mixcloud. Mixcloud, que es como la página oficial. Slash un podcast más. Twitter. Oh, sí, de veras. Es, ¿cómo era? Un guión bajo podcast guión bajo más. Ah, ya. Para que nos quieran, para la gente que nos quiera seguir por Twitter, tenemos Twitter, Facebook, si es chapado la antigua tenemos Gmail también. Es claro, a pesar de que el Gmail no ha llegado a nada en realidad. ¿No? ¿Ni no. siquiera un spam? No, nada. Puta. En Mixcloud tenemos un par de seguidores que van a ser notificados cuando subamos este capítulo. Así ya, muy bien. Muchas gracias. Bueno, la próxima vez podríamos dejar también una dirección real de calle. Para una que, casilla, pues, casilla de correo. Una casilla de correo para que nos mande sus cartas. Un cartito. O si nos quiere enviar un chocolatito, también sería bienvenido. Un sanguchito. Sí, sin veneno, porque si nos matan, weón. I still love you. Sería doloroso, como. Ya. Yo también. Yo también te KM. Abrázame. De las 11 comidas. Bien. Y entonces, sería entonces ahora todo. Nos estamos despidiendo. Esto ha sido un capítulo más de un podcast más. Yo soy Mora. Yo soy Nico West. Y en los controles está Cabezax. Oli. Habla poco este hombre. Sí. Conocemos a otros que hablan menos, pero a veces se le sale como lo alternativo. Ah, ya. Y bueno, esperamos que les haya gustado el capítulo de hoy. Y ya saben, todos los jueves un capítulo de un podcast más. Los viernes en realidad. Ah, sí, porque lo grabamos los jueves. Ah, nosotros lo grabamos los jueves, sí, pues, y sale a la luz pública los viernes. Nos viene en la madrugada, así cuando nadie está conectado. Sí, o cuando alguien está haciendo tarea. Ya, no alarguemos más esta despedida porque puta que nos alargamos. Puta que somos buenos para alargarnos, mono. Ya, listo, nos vamos. Hasta la próxima. Nos vemos, chau.